No te muevas de ahí. Yo no tardo mucho en ir. Recuerdo aquel día brillaba el sol. No me quedaba nada en el congelador. Andabas por la calle, entonces solo fuimos tú y yo. Cayeron flores de colores y la luna se incendió. Llevabas un vestido que una amiga te dio. No hay nada como ver tus piernas al sol. Desde aquel instante hiciste que yo fuera el mejor. Las aceras son playas desiertas y entran olas cuando me besas. No te muevas de ahí, yo no tardo mucho en ir. Desierto, agosto tú y yo. Nos quedaba tierra en el corazón. Un soplo de aire fresco nos dio a ti y a mí la razón. De los balcones salían rosas y en tu casa el mar chocó. No te muevas de ahí, yo no tardo mucho en ir. Stand up.